Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 10. Materialización. En virtud de mi inclinación por el estudio de los fenómenos de materializaciones, no dudé en solicitar la prestigiosa intercesión de Alexandre, quien gentilmente estuvo de acuerdo en satisfacer mis deseos. Nuestro grupo, me informó cortésmente, no realiza tareas de esa especie, pero no tendremos dificultad en recurrir a otros amigos. Contamos con compañeros dedicados que cooperan en núcleos de actividades de tal naturaleza. Como revelé mi profunda curiosidad relativa al aspecto científico del fenómeno, el orientador prosiguió: se trata de un servicio de elevada responsabilidad, dado que además de que demanda las aptitudes en pleno del instrumento mediúmnico, pone en juego la totalidad de las cualidades de colaboración de los compañeros encarnados que están presentes en las reuniones destinadas a tales fines. Si existiera una perfecta comprensión generalizada respecto a los dones de la vida, y si pudiésemos contar con principios morales espontáneos y legítimamente consolidados en el seno de la comunidad, esas manifestaciones serían posiblemente de las más naturales, sin perjuicio alguno para el médium ni para los asistentes. Pero sucede que son muy raros los compañeros encarnados predispuestos a reunir las condiciones espirituales que semejantes trabajos exigen. Por eso mismo, ante la incertidumbre en cuanto a una eficiente colaboración, las sesiones de materializaciones se llevan a cabo con gran riesgo para el organismo mediúmnico, y requieren un número considerable de colaboradores de nuestro ámbito. Comprendo, intervine, aprovechando una breve pausa del generoso instructor. Muchas veces, cuando todavía nos hallamos envueltos en la carne, no sabemos orientar convenientemente la investigación intelectual. Eso es cierto, exclamó mi interlocutor, benevolente. Si la investigación científica estuviese acompañada por sólidos principios, tanto de los sentimientos como del carácter y de la conciencia, otros serían los resultados, en vista de la luz de espiritualidad que orientaría su trayectoria, pero casi siempre estamos asediados por la exigencia, que va acompañada por numerosas pretensiones, y de ahí provienen los inevitables fracasos. El amistoso orientador continuó con toda una serie de enseñanzas morales, inductoras a la armonía y la virtud, y quedé aguardando, ansioso, el momento en que podía presenciar esas prodigiosas tareas de los trabajadores espirituales, que se concretan para gran sorpresa de los estudiosos de la corteza terrenal. Alexandre, esmerado como siempre, me hizo el obsequio de todas las providencias necesarias. Amigos diligentes se encargaron de satisfacer mi sana curiosidad y me notificaron de las medidas que se habían adoptado a tal efecto. En la noche elegida, Alexandre, que me proporcionaba la satisfacción de acompañarme de cerca, me condujo a la residencia donde tendría lugar una asamblea diferente a las habituales. La reunión daría comienzo a las 21. Sin embargo, con una antelación de 50 minutos estábamos ambos en la sala íntima, acogedora y confortable, donde había además un gran número de servidores de nuestro medio, que iban y venían. Las tareas serían supervisadas por el hermano Calimerio, una entidad de condición jerárquica superior a la de Alexandre, quien, recibido cariñosamente por el anfitrión espiritual, después de presentarme se expresó así: he venido hasta aquí con el propósito de contribuir al aprendizaje de este compañero. André deseaba interiorizarse en cuanto a los servicios de materializaciones, y me tomé la libertad de traerlo. Con todo, no nos encontramos aquí como simples observadores. Si fuese posible, también prestaríamos nuestra colaboración. Alexandre, replicó Calimerio gentilmente, con muestras de gran refinamiento en el trato, la tarea es de todos. Transmítale al nuevo amigo los requisitos necesarios, y les ruego me disculpen porque no puedo atenderlos personalmente. La supervisión de los trabajos de esta noche está a mi cargo. Siéntanse como en su propia casa. Luego, fijó en mí su lúcida mirada y destacó: observar para aprender es una actividad divina. Ingresamos respetuosamente a la vivienda. Con gran sorpresa noté la enorme diferencia del ambiente. No había allí, como en otras reuniones a las que había concurrido, el numeroso grupo de sufridores en la puerta. La residencia particular donde se efectuarían los trabajos estaba aislada por un ancho cordón de trabajadores de nuestro medio, en un círculo de 20 metros de diámetro. Como percibió mi extrañeza, Alexandre explicó: aquí es indispensable el máximo cuidado, a fin de que los elementos mentales de origen inferior no afecten la salud física de los colaboradores encarnados, ni la pureza del material que es indispensable para la producción de los fenómenos. Por tal razón, el aislamiento del núcleo de nuestras actividades constituye un paso imprescindible para defenderlo de la intromisión de entidades poco dignas que podrían infiltrarse a través de las fronteras vibratorias. Mientras observaba la magnitud de las medidas preventivas puestas en práctica, pregunté: si es necesario tanto cuidado, en lo que se refiere a nuestro campo de trabajo, ¿se tiene la misma exigencia con los compañeros encarnados que desempeñan funciones de asistentes? Alexandre sonrió al interpretar la sutileza de mi interrogación, y me respondió: en estos trabajos el peligro reside en la ausencia de preparación de nuestros amigos de la corteza terrenal, quienes, la mayoría de las veces, alegando fidelidad a los deberes científicos, prescinden de elementales principios de elevación moral. Cuando ellos no cumplen con las debidas precauciones, el fracaso puede asumir características terribles, pues los hermanos que mantienen las fronteras vibratorias en el exterior del recinto no pueden impedir la entrada de las entidades inferiores, absolutamente integradas con sus víctimas terrenas. Hay obsesos que se sienten tan cómodos en compañía de sus perseguidores, que se parecen a las madres terrestres que, aferradas a sus bebés, se introducen en recintos consagrados a fines que no son compatibles con el espíritu en la etapa infantil. Cuando nuestros amigos poco prudentes se suman a la tarea en tales condiciones, las amenazas llegan a dimensiones inquietantes. Entonces, consideré, aquí no pueden ingresar las víctimas del vampirismo. En realidad, no deberían entrar, manifestó el orientador mientras sonreía, incluso porque hay otros centros donde pueden recibir atención. Sin embargo, en ocasiones la caridad fraternal aconseja la tolerancia, incluso en un ambiente de estas características. Y después de una breve pausa, destacó: por eso mismo, las reuniones destinadas a tareas de materializaciones son raras. La homogeneidad es fundamental. La mayoría de nuestras actividades están consagradas a apoyar la caridad cristiana. Pero en este ambiente el trabajo está limitado a ciertas demostraciones relativas a la sabiduría espiritual. Sin embargo, los hombres, en sentido general, por el momento no han llegado a comprender la esencia divina de tales demostraciones y, a menudo, acuden a ellas atraídos por el razonamiento antes que por el sentimiento. En función de su objetivo de llevar a cabo una investigación, muchas veces desprecian los beneficios de la cooperación, y los resultados que se obtienen son negativos. Sin embargo, el día en que consigan hacer su aporte con el corazón iluminado, habrán de lograr satisfacciones similares a aquella que descendió sobre los discípulos de Jesús cuando, conforme a la narración de los evangelios, en una humilde casa de Jerusalén a puertas cerradas y en una sublime comunión de amor y fe, recibieron la visita del Maestro perfectamente materializado. En virtud de que Alexandre hizo silencio durante algunos segundos, intensifiqué mis observaciones. Sorprendido, reparé en la labor de 20 entidades de elevada jerarquía que hacían circular el aire del ambiente. Con sus gestos rítmicos recordaban a antiguos sacerdotes que estuviesen ejecutando operaciones magnéticas para la purificación del recinto. En consideración a mi espíritu investigador, Alexandre aclaró: no se trata de hierofantes que realizan gestos convencionales. Son ilustres colaboradores del servicio que preparan el ambiente mediante la ionización de la atmósfera, a fin de combinar elementos que produzcan efectos eléctricos y magnéticos. En los trabajos de esta índole son necesarios los procesos acelerados de materialización y desmaterialización de la energía. Las entidades que se manifiestan en el campo visual de nuestros amigos encarnados son, por lo general, entidades preferentemente vinculadas a la corteza y a sus esferas de sensaciones, si bien los auténticos organizadores de la tarea en curso son verdaderos y competentes orientadores del mundo espiritual, con un gran cúmulo de conocimientos y responsabilidades. No había transcurrido mucho tiempo, cuando algunos trabajadores de nuestra esfera se hicieron presentes portando pequeños aparatos, que me parecieron instrumentos de reducidas dimensiones, pero de poderoso potencial eléctrico, en virtud de los rayos que emitían en todas direcciones. Mi curiosidad no tenía límites. Estos amigos, explicó mi generoso instructor, están encargados de producir la condensación del oxígeno en toda la casa. Para la materialización de una entidad de la esfera invisible a los ojos de los hombres, el ambiente requiere un elevado contenido de ozono y, además, es indispensable semejante operación con el fin de exterminar todas las larvas y las expresiones microscópicas de actividad inferior. La relativa ozonización del ambiente interior es necesaria con fines bactericidas. Y después de un gesto significativo, agregó, el ectoplasma, o fuerza nerviosa, que se extraerá del medium en abundancia, no puede estar expuesto a la intromisión de ciertos elementos microbianos sin que los perjuicios resulten fatales. A continuación observé, sorprendido, el trabajo que realizaban varias entidades provenientes del exterior, que traían abundante material luminoso. Son recursos de la naturaleza, me informó el instructor con gentileza, que los operarios de nuestro medio acopian para el servicio. Se trata de elementos extraídos de las plantas y de las aguas, por lógica invisibles a los ojos de los hombres, organizados para una reducida cantidad de vibraciones. ¿Los aprovecharán en los trabajos de esta noche?, pregunté. Así es, aclaró Alexandre con paciencia, los orientadores tendrán la responsabilidad de hacerlos funcionar. En ese instante penetraron en la sala personas familiarizadas con la reunión y ocuparon sus lugares habituales. Entre los encarnados se generó una breve conversación, en la que se comentaban las actividades que se habían llevado a cabo en la sesión anterior. No habían pasado muchos minutos cuando la joven médium, gentil y simpática, hizo su entrada en el recinto acompañada por varias entidades, entre las cuales se destacaba un amigo de elevada condición. Aparentemente era quien dirigía el grupo de los servidores y, al mismo tiempo, ejercía un considerable control sobre la joven vinculada a él por tenues hilos de sustancia magnética. Como captó mi irrefrenable curiosidad, el orientador me explicó. El controlador mediúmnico es el hermano Alencar, que también fue médico en la Tierra. Calimerio es el auténtico responsable. Tendrá a su cargo la supervisión de los trabajos en nuestro círculo. Al notar mi sorpresa, Alexandre reiteró, Alencar es el orientador del instrumento mediúmnico a los efectos de las actividades de materialización propiamente dichas. Acerquémonos a él. Muy emocionado recibí el saludo del nuevo amigo, que nos atendió afectuosamente. Nos será muy útil la presencia de ambos, nos dijo mirando en particular a mi instructor, pues necesitamos colaboradores para el suministro del auxilio magnético al organismo mediúmnico. Estamos a su disposición, resaltó Alexandre satisfecho. Tomaremos lugar entre sus asistentes. Alencar se lo agradeció con un expresivo gesto de sincera satisfacción. Entre los colaboradores figuraba una entidad muy querida por mi orientador. Se trataba de Verónica, que había sido una eximia enfermera en la corteza, quien me hizo sentir muy cómodo gracias a su amable conversación. Hermano Alexandre, dijo ella, después de algunos segundos de afectuosa conversación, iniciemos el auxilio magnético. Es preciso que incentivemos los procesos digestivos, de modo que el instrumento mediúmnico funcione sin impedimentos. No tuve oportunidad de hacer averiguaciones verbales. Con todo, Alexandre me dirigió una sugerente mirada para invitarme a que continuara con mis observaciones. Él, Verónica y tres asistentes directos de Alencar, colocaron las manos en forma de corona sobre la frente de la joven. Vi entonces que sus energías combinadas formaban un vigoroso flujo magnético, que proyectaron sobre el estómago y el hígado de la médium, órganos esos que mostraron inmediatamente después un nuevo ritmo vibratorio. Las fuerzas emitidas se concentraron gradualmente sobre el plexo solar y, desde allí, se extendieron por todo el sistema nervioso vegetativo, Momento en que con asombro noté que se aceleraba el proceso químico de la digestión. Las glándulas del estómago comenzaron a segregar pepsina y ácido clorhídrico en mayor cantidad, y transformaron rápidamente el bolo alimenticio. Deslumbrado, identifiqué la elevada producción de enzimas digestivas y vi que el páncreas trabajaba activamente, arrojando grandes proporciones de tripsina en la zona inicial de los intestinos, que parecía un importante albergue de los bacilos encargados de la acidificación del proceso. Valiéndome de aquella oportunidad, analicé el hígado, que parecía sufrir una especial influencia, y noté su condición de órgano intermediario, no solo con funciones definidas para la producción de la bilis, sino también cumpliendo un importante rol en los fenómenos nutritivos, en lo relacionado con la vida de los glóbulos de la sangre. Las células hepáticas se esforzaban, con premura, en el almacenamiento de recursos para la nutrición a lo largo de las venas interlobulares, semejantes a minúsculos canales de luz. Al cabo de unos minutos, el estómago estaba completamente libre. Ahora, exclamó Verónica, servicial, preparemos el sistema nervioso para las emisiones de la fuerza. A continuación de la nueva maniobra puesta en práctica, reparé en la diferenciación de los flujos magnéticos. Los asistentes se habían separado, de algún modo, y mientras Alexandre proyectaba la energía que le era peculiar sobre la región del cerebro, Verónica y los compañeros arrojaban sus propios recursos sobre todo el sistema nervioso central, encargándose cada uno de una determinada zona de los nervios cervicales, dorsales, lumbares y sacros. Las fuerzas proyectadas sobre la organización mediúmnica realizaban una limpieza eficiente y enérgica, pues veía, asombrado, cómo arrancaban residuos oscuros de los centros vitales. Por efecto del flujo luminoso que despedía la mano derecha de Alexandre, el cerebro de la joven ganaba un brillo singular, como si fuera un espejo cristalino. Las glándulas más importantes resplandecían como núcleos vigorosos excitados por sublimes elementos. Bajo la lluvia de rayos espirituales que recibía, la medium daba lugar a que percibiéramos el trabajo sagrado del cual era objeto en la intimidad de las células de todo su organismo, donde parecía restablecerse el equilibrio eléctrico. Concluida la tarea, Alexandre se acercó a mí y, ante mi evidente curiosidad, me explicó: el instrumento mediúmnico ha sido sometido a procedimientos magnéticos destinados a asistir a su organismo en los procesos de nutrición, circulación y metabolismo, como también en las actividades protoplasmáticas, de modo que su equilibrio fisiológico se mantenga al margen de alguna sorpresa desagradable. Para seguir con el análisis de las tareas que se desarrollaban, observé que Verónica alzaba su mano derecha por encima de la cabeza de la joven y la detenía en el centro de la sensibilidad. Nuestra hermana Verónica, explicó mi orientador con amabilidad, está aplicando pases magnéticos como paso introductorio al necesario desdoblamiento. No obstante, en ese momento ocurrió algo extraño en el círculo de nuestras actividades espirituales. Se percibió un gran choque de vibraciones dentro del recinto. Dos de los servidores se aproximaron a Alencar y uno de ellos, con espanto, le explicó: se aproxima el señor P. Sus condiciones no son las deseables. ¿Qué sucedió?, inquirió el controlador con firmeza. Ha bebido alcohol en abundancia y deberemos disponer su aislamiento. El controlador esbozó un gesto de contrariedad y murmuró, mientras se encaminaba hacia la puerta de entrada: esto es muy grave. Neutralicemos su influencia sin pérdida de tiempo. Alexandre me invitó a observar el caso más de cerca. En vista de la estupefacción que me había asaltado, aclaró: en estos fenómenos, André, los factores morales constituyen un elemento decisivo dentro de la organización. No nos encontramos ante mecanismos de menor esfuerzo, sino ante manifestaciones sagradas de la vida, en las que no se puede prescindir de los elementos superiores ni de la sintonía vibratoria. En ese instante, el señor P. traspuso la puerta de ingreso. Bien presentado, daba muestras de una excelente disposición, y no parecía que fuera a amenazar el equilibrio general, incluso porque no revelaba en su exterior ningún síntoma de embriaguez. A fin de satisfacer las órdenes de Alencar, Varios de los colaboradores de los servicios lo rodearon apresuradamente, como si se tratara de enfermeros que se encargasen de un paciente en grave estado. Incapaz de contener mi propia impresión, pregunté: ¿qué ocurre, en definitiva? Ese hombre aparentemente se encuentra en calma y normal. Es cierto, manifestó Alexandre con benevolencia, pero parecer no es todo. La respiración de este amigo, en semejante estado, emite toxinas. En otro núcleo podría ser tratado caritativamente, pero aquí, en consideración a las funciones especializadas del recinto, las sustancias etílicas que emite por la nariz, por la boca y los poros, son sumamente perjudiciales para nuestro trabajo. Como vemos, existe la necesidad de una preparación moral adecuada para cada caso. Desde todo punto de vista, el vicio rebaja al viciado y también es motivo de perturbación para los demás. Recordé la función del alcohol en el organismo humano, pero bastó con que el recuerdo aflorase apenas en mi mente para que el instructor me explicara de inmediato: usted comprende que en dosis mínimas, el alcohol acelera el proceso digestivo y favorece la diuresis. No obstante, en exceso es un tóxico destructor. Las emanaciones del alcohol de caña, que ha ingerido nuestro hermano en una elevada dosis, son altamente nocivas para los delicados elementos de modelación plástica que ahora serán derivados a nuestra actividad, al mismo tiempo que constituyen un serio peligro para las fuerzas que ha exteriorizado el instrumento mediúmnico. De hecho, poco a poco se sentía, aunque vagamente, el olor característico de la fermentación alcohólica. Observé que el señor P. fue rodeado por las entidades encargadas de la operación, hasta que mediante la influencia de ellas quedó neutralizado, del mismo modo que las abejas laboriosas anulan un residuo en medio de la actividad de la colmena. Las tareas proseguían con normalidad. Entre los votos de éxito de los compañeros encarnados, que confiaban a medias, la médium fue conducida a un pequeño gabinete improvisado y seguidamente se pronunció una oración. No obstante, era visible que, como en otras reuniones, los amigos terrestres emitían solicitudes silenciosas, al punto que las vibraciones mentales entraban en un verdadero conflicto, con lo que ocasionaban un serio perjuicio en lugar de contribuir al trabajo de la noche, que requería el más elevado porcentaje de armonía. A la tenue claridad de la luz roja que había sustituido a la potente lámpara común, se percibían las emisiones luminosas del pensamiento de los amigos encarnados. Francamente no existía, en esa pequeña comunidad, el ánimo de comprensión divina que requería el servicio que se verificaba. Nadie apreciaba la magnitud del hecho para la humanidad terrenal, sedienta de revelaciones celestiales. Era notorio que la reunión estaba profundamente dominada por el yo. Mientras que algunos ponían de manifiesto exigencias, otros determinaban cuáles serían los seres desencarnados que deberían comparecer en los fenómenos de materialización. No obstante, procuré reprimir mis impresiones de desagrado, en vista de que los trabajadores de gran elevación que se hallaban en el recinto, se conducían con calma y trataban a los compañeros encarnados con afectuoso desvelo, como sabios que tuvieran delante a niños queridos de sus corazones. Varios servidores espirituales comenzaron a combinar las radiaciones magnéticas de los compañeros terrenales con el fin de proveer material con el cual cooperar. Mientras tanto, Calimerio proyectaba su sublime potencial de energía sobre la médium y producía su desdoblamiento, que se prolongó durante algunos minutos. Verónica y otras amigas amparaban a la joven, parcialmente liberada de su instrumento físico, aunque algo confusa e inquieta junto a su cuerpo sumergido en un profundo trance. Luego, noté que mediante la acción del noble orientador de la tarea se exteriorizaba la fuerza nerviosa, a la manera de un flujo abundante de neblina espesa y lechosa. Al advertir la perturbación vibratoria del ambiente, en vista de la actitud desaconsejable de los compañeros encarnados, Calimerio le dijo al controlador mediúmnico: Alencar, es necesario eliminar el conflicto de vibraciones. Nuestros amigos ignoran aún cómo podrían auxiliarnos en armonía, a través de sus emisiones mentales. Es más lógico que por el momento se abstengan de la concentración. Dígales que canten o hagan música de otra clase. Procure distraer su atención, que carece de la educación requerida. Sin embargo, Alencar, que se encontraba acosado por intensas preocupaciones a causa de las múltiples obligaciones que debería desempeñar en ese momento, solicitó la colaboración de Alexandre, que se puso a su disposición de inmediato. André, me indicó mi orientador con inflexión grave, improvisemos una garganta ectoplásmica sin pérdida de tiempo. Identificando mi inexperiencia, agregó, no se inquiete. Es suficiente con que me ayude en la mentalización de los detalles anatómicos del aparato vocal. Estaba aturdido, pero el orientador agregó, la fuerza nerviosa del médium es una materia plástica y profundamente sensible a nuestras creaciones mentales. A continuación, Alexandre tomó una pequeña cantidad de aquellos efluvios lechosos que se exteriorizaban en especial a través de la boca, las fosas nasales y los oídos del instrumento mediúmnico, y, como conservó en sus manos una reducida cantidad de yeso fluídico, comenzó a manipularlo, dándome la impresión de que se hallaba por completo ajeno al ambiente, a la vez que con absoluto dominio de sí mismo se concentraba sobre la creación de ese momento. Al cabo de unos pocos instantes vi, atónito, que tomaba forma delante de mí un delicado aparato de fonación. En el interior del esqueleto cartilaginoso, modelado con perfección en la materia ectoplásmica, se organizaron los delicadísimos hilos de las cuerdas vocales, elásticas y completas en la abertura glótica y, unos momentos después, Alexandre experimentaba la emisión de algunos sonidos, luego de que puso en movimiento los cartílagos aritenoides. Se había formado, mediante el influjo mental y la acción técnica de mi orientador, una garganta perfecta. Con asombro, verifiqué que a través del pequeño aparato improvisado y con la colaboración de los sonidos de las voces humanas conservados en la sala, nuestra voz era integralmente percibida por todos los encarnados presentes. Me pareció que Alexandre había quedado satisfecho con el éxito de su trabajo, y habló a través de la garganta artificial igual que quien emplea un instrumento vocal humano. Amigos, que la paz de Jesús sea con vosotros. Ayúdenos con el canto. Hagan música y eviten la concentración. Se hizo música en el ambiente, y vi que el hermano Alencar, después de vincularse estrechamente a la organización mediúmnica, tomaba forma al lado de la medium, sostenida por Calimerio y asistida por numerosos trabajadores. Poco después, valiéndose de la fuerza nerviosa exteriorizada y de diversos materiales fluídicos extraídos del interior de la casa, sumados a los recursos de la naturaleza, Alencar se presentó ante los ojos de los encarnados perfectamente materializado. Sorprendido, reconocí que la medium era el centro de todos los trabajos. Cordones tenuísimos la mantenían ligada a la forma del controlador y, era suficiente que tocáramos levemente la organización mediúmnica para que el amigo materializado demostrara evidentes señales de preocupación, como le sucedía a la joven medium en relación con Alencar. Los gestos desbordados de entusiasmo de los presentes, que intentaban saludar directamente al mensajero materializado, repercutían desagradablemente en el organismo de la intermediaria. El hermano Alencar sostuvo una corta conversación delante de los compañeros terrestres extasiados. Sin embargo, no eran las palabras intercambiadas entre él y los concurrentes lo que impresionaba a mi corazón, sino la belleza del hecho, la realidad de la materialización, que daba oportunidad a dilatadas esperanzas en el porvenir humano, en cuanto a la fe religiosa, a la filosofía confortadora de la inmortalidad y a la ciencia enaltecida puesta al servicio de la razón iluminada. Alexandre se acercó a mí y me recomendó, «Repara en la trascendencia de este acontecimiento. El médium desempeña el papel de una entidad maternal, mientras Alencar, bajo la influencia positiva de Calimerio, permanece en temporal conexión con el organismo mediúmnico. Todas las formas que se han materializado son hijas temporarias de la fuerza plástica de la intermediaria. El amigo que conversa con los encarnados es Alencar, pero su envoltorio de este momento ha nacido de las energías pasivas de la medium combinadas con las energías activas de Calimerio, el más elevado director de esta reunión. Si ejerciéramos violencia sobre la medium, desde nuestro ámbito, afectaríamos a Alencar en el proceso de materialización. Si los compañeros terrestres atacaran al mensajero, repentinamente corporificado, dañarían a la medium, lo que le acarrearía consecuencias funestas e imprevisibles. Perplejo ante el fenómeno, indagué, ¿esta fuerza nerviosa es solamente propiedad de algunos privilegiados de la Tierra? No, replicó Alexandre, todos los hombres la poseen con mayor o menor intensidad. Con todo, es preciso comprender que no ha llegado todavía el tiempo de generalizar las materializaciones. Usted sabe que este dominio exige purificación. En el sector del progreso espiritual el hombre no cometerá abusos, como ha venido haciéndolo en el camino de la evolución material, donde prodigiosas dádivas divinas se transforman en fuerzas de destrucción y miseria. Amigo mío, en este campo de conquistas sublimes al que nos sentimos ligados, la ignorancia, la vanidad y la mala fe, permanecen anuladas por sí mismas, puesto que ellas trazan las fronteras de sus propias limitaciones. Impresionado con las maravillas que tenía ante mi vista, noté que con la voluntad de Alencar sumada a la generosa intervención de Calimerio se materializaban manos y flores, como si se tratara de mensajes afectuosos que tenían por destinatarios a los presentes en la reunión. Reinaba gran júbilo entre todos, con excepción del señor P., que demostraba un indescriptible malestar dado que se encontraba bajo el control directo de varios trabajadores espirituales que neutralizaban su nociva influencia. Después de maravillosos minutos de servicio y de contento, concluyeron los trabajos de la noche con significativas demostraciones de agradecimiento a Dios, y todos cooperamos para que la médium fuese perfectamente reintegrada a su patrimonio psicofísico. Mi corazón desbordaba de dicha y de esperanza. No obstante, era forzoso confesar que en comparación con tan importantes demostraciones de servicio y tan sublimes bendiciones, la comprensión de los encarnados era muy reducida. Se asemejaban a niños audaces, más interesados en el inédito espectáculo que deseosos de consagrarse al servicio divino. Francamente, estaba decepcionado. Tantos emisarios celestiales se esforzaban por media docena de personas, aparentemente alejadas del propósito de servir a la causa de la verdad y del bien. Expuse mi opinión al devoto orientador y Alexandre tranquilamente me contestó. Y Jesús, ¿considera usted que él ha trabajado exclusivamente para los galileos, que no lo comprendían? ¿Supone que ha enseñado tan solo en el templo de Jerusalén? No, amigo, convénzase de que cada uno de nuestros actos, en el bien o en el mal, repercuten en la humanidad entera. Por ahora, nuestros compañeros terrestres no nos entienden, ni tampoco han crecido lo necesario para la completa consagración a Jesús. No obstante, la siembra tiene vida y producirá a su debido tiempo. Nada se pierde. Sonrió, luego, y concluyó después de una larga pausa. Es verdad que en la vida terrenal usted fue un médico interesado en todo momento en ver el resultado de su trabajo, pero no se olvide del esfuerzo silencioso de los sembradores del campo. Asimismo, tenga en cuenta que las semillas depositadas dentro de los sarcófagos egipcios, hace miles de años, están comenzando a producir maravillas en el suelo del planeta.